Hoy es día lunes y vamos a compartir la lección número 10 del estudio de la adoración. Y esta vez nos vamos en el tiempo al momento en que los israelitas estaban cautivos en Babilonia. El rey Nabucodonosor manda a construir una imagen con el propósito de hacer mostrar que Babilonia nunca iba a caer, sino que iba a permanecer. Pero manda también que al sonido de la bocina y al comenzar la música, todos, sin excepción alguna, todos deben arrodillarse y adorar esa imagen. Ahí están miles de israelitas. No sabemos el número exacto de cuántos fueron llevados cautivos. Pero el relato bíblico nos habla en el libro de Daniel, capítulo 3, de esos jóvenes hebreos, los amigos de Daniel. Nos los presenta como el ejemplo de la verdadera adoración al Dios Todopoderoso. Es la obediencia y la fidelidad. Ellos dicen al rey: nosotros no vamos a adorar esa imagen. Nuestro Dios no lo acepta. Nos ha dicho que no lo tenemos que hacer. Hay un mandamiento específico en cuanto a eso y es el segundo mandamiento. Ese prohíbe la idolatría. No tenemos por qué construir imágenes ni ninguna cosa semejante de lo que hay en el cielo y en la tierra, ni adorarlo. Ellos recordaban ese mandato de parte de Dios, así que no iban a desobedecer a Dios. Por lo tanto, fueron claros cuando se presentaron ante el rey, diciendo: no nos vamos a arrodillar. Y si hemos de morir, pues lo haremos siendo obedientes a Dios. Porque la orden era que el que no se arrodillara ante la imagen y no la adorara, moriría. ¿Cuál sería la muerte? Echados en un horno de fuego. Sabemos que ellos no lo hicieron. Mostraron su lealtad a Dios. Fueron obedientes. A pesar de las amenazas del rey, obedecieron los mandatos de Dios. Pero la lección de este día nos quiere llevar hacia el futuro, a lo que nos presenta el libro de Apocalipsis. Porque se acercan esos días en los cuales también un poder político y religioso, al igual como Nabucodonosor lo estaba haciendo en ese tiempo, demandará la adoración de la imagen de la bestia. Y el que no la adore tendrá que pagar con su vida. Amenaza de muerte, la misma que fue para los jóvenes hebreos. Resalta la palabra de Dios de tres. Quiere decir que los demás se postraron, adoraron, tuvieron temor. Se recordaban de los mandamientos de Dios, pero los dejaron a un lado. Prefirieron salvar sus vidas en ese momento y total, estaban en el exilio. No estaban ahí los líderes espirituales como para señalar su pecado. Pero Dios estaba observando la fidelidad de aquellos hijos suyos. En el futuro también, a costo de la vida, tendremos que ser fieles a Dios. El mandamiento segundo prohíbe la adoración de los ídolos. Y el cuarto mandamiento nos manda adorar a Dios en el día sábado, el día correcto de los mandamientos de Dios, indicado porque Él así lo estableció desde el principio. Y lo leemos en el libro de Génesis. Y ese cuarto mandamiento será el punto clave en los días futuros. ¿Adoraremos a Dios en el día correcto establecido por Él o adoraremos a Dios en un día falso? Si es un día falso, entonces no es una adoración a Dios, sino que será una adoración a la imagen, a un poder político y religioso que ha estado conduciendo a muchos seres humanos a distanciarnos de Dios y que tiene ese propósito: desviar a los hijos de Dios por un camino incorrecto. Tomemos muy en cuenta que se acercan esos días y ahora es cuando tenemos la libertad de adorar a Dios, de acercarnos al trono de la gracia y de prepararnos siendo fieles, sabiendo que en el futuro demandarán de nosotros esa obediencia, esa fidelidad al Señor. No caigamos en los errores ni en las trampas que nos presenta el enemigo. Cuidado, nos dejamos seducir por esas falsificaciones, por esos engaños, por esos peligros que Él pone para que nosotros caigamos como lo hicieron muchos israelitas. Vuelvo a decirte que 3 aparecen en la Biblia como fieles. Y los demás, cuando llegue ese momento en el futuro, ¿cuántos estarán contados como fieles a Dios y cuántos estarán como infieles, como adoradores de la imagen? Aún conociendo los mandatos de Dios, el miedo, la preocupación, las cosas materiales, ¿cuántas otras trampas pondrá el enemigo para que cedamos a la tentación? Adoremos al Dios verdadero ahora y en el futuro. Seamos fieles. Dios tiene una manera de recompensar a cada uno de los que nos ha mandado ser fieles a cada uno de sus mandamientos.